comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter, @surmientras, o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora, Mientras Tanto y por si acaso, por la Radio del Sur. Les saludamos con, como siempre, está nuestro querido Pedro Guevara en los controles, ya adoptado por este espacio y por la radio. Esperemos que siga viniendo cada vez que haya que hacer un quite por ahí. Lo hace muy bien su trabajo. Charon Lara está en la producción. De este lado, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. Estaremos con ustedes hasta las 9:50 minutos de la mañana. ¿Cómo amaneció usted el día de hoy, Jessica Dos Santos? Bien, bien. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien. Hoy es jueves 11, ¿no? 11, sí. 11 de mayo. Bueno, esperamos que todos hayan desayunado, estén haciendo sus labores diarias y nos acompañen durante estas dos horas de programa, haciendo siempre el análisis nacional e internacional, revisando algunas noticias, algunas positivas, otras no tanto, pero bueno, intentamos conectarlas también con nuestras realidades. Hay cosas que decir de todo lo que ocurrió el día de ayer, ¿no? Aquí en Caracas particularmente. Sí, ayer, bueno, fue un día bastante movido en Caracas, que lamentablemente finalizó dejando otra vez fallecidos que lamentar en esas movilizaciones de la oposición, no solamente en Caracas, sino también en Táchira y en el estado Mérida. Así que bueno, nuevamente ayer se enlutó Venezuela y uno lamenta, ¿no?, que este tipo de hechos ocurran y que no se plieguen al llamado a la paz que se ha estado haciendo constantemente. Exactamente. Bueno, ayer estuvo el ministro para Relaciones Interior, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverón, confirmando la muerte de ciudadanos venezolanos. Ayer confirmaba la muerte de Anderson Dugarte Dugarte, quien era motorizado, trabajaba en Mérida, y el día lunes él estaba haciendo un traslado a otro compañero, haciendo su labor, ¿no? No estaba ni protestando ni nada de esto. Él estaba trabajando como mototaxista y según toda la investigación que hasta ahora se ha hecho, fue herido en un principio por arma de fuego desde una zona alta, es decir, desde un techo, alguna platabanda. Se presume que fueron francotiradores. Y el día de ayer, lamentablemente, después de estar allí luchando por su vida, fallecía, ¿no? En el otro compañero con el que él iba, Fredilán Álvarez Jauregui, estudiante de la Universidad de los Andes, se encuentra en estado crítico en el Hospital de los Andes, otro muchacho. Y Hugo Guillén, efectivo de la Policía Estatal, informó también esas dos situaciones, ¿no? De heridos y de personas que han sufrido y que están todavía esperando el pronóstico, ¿no?, en torno a su situación de salud. Se ha comisionado ahí a un fiscal, a dos especialistas para investigar estos hechos, quienes están coordinando todas las actuaciones que adelantan los funcionarios del CICPC para determinar las responsabilidades penales. Ya el gobernador Alexis Ramírez denunciaba esa presencia continua de francotiradores en algunas zonas del estado Mérida, de la extrema derecha. Y bueno, hay que hacer, ¿no? Hay que actuar. El Ministerio Público, así como está investigando la muerte, el asesinato de otros jóvenes aquí en Caracas, tiene que también tomar como justicia, como parte de la justicia, estos casos, atenderlos. Lo decía el propio Diosdado Cabello, ¿no?, a la fiscal general, le hacía un llamado también a tomar con seriedad estos casos, porque este joven, como era también motorizado, a veces se desprecia, ¿no?, incluso la profesión, la labor que hace. Entonces se prioriza, pareciera, ¿no?, no vamos a juzgar a priori, pero pareciera que se prioriza más a una persona que a otra. Y realmente lo lamentable es que son venezolanos que están por allí, algunos transitando, algunos participando de las protestas, y bueno, resultan asesinados por estos grupos violentos. Ya varias investigaciones, Jessica, han determinado que es así. Entonces, se rechaza la violencia, pero se pide también mayor celeridad y atención a estas víctimas, ¿no?, para resolver estos casos con prontitud. Bueno, este joven, Anderson Enrique Dugarte, de 32 años, ha dicho allí el gobernador del estado Mérida que se encontraba en su moto, que fue asesinado asesinado por francotiradores y que además su acompañante, Frailán Álvarez, de 21 años, está en estado crítico en el Hospital Universitario de los Andes. Él va a estar informando cómo se vaya a estar desenvolviendo pues el estado de salud de Frailán, pero además le hacía un llamado al gobernador del estado Mérida, a los alcaldes de oposición de la entidad, al alcalde de Primero Justicia, Carlos García, al alcalde también de Voluntad Popular, Omar Lares, para que se unan y hagan un cese a la violencia, un llamado a la paz, y para que también, bueno, se ha investigado a profundidad toda esta situación. Esto fue en Mérida, en la ciudad de Caracas. También se lamentó la muerte de un joven de 27 años de nombre Miguel Castillo. Esto ocurrió luego de resultar herido durante una manifestación que se estaba dando en Las Mercedes, en el municipio de Baruta, estaba mirando a Gran Caracas. Fue herido con un impacto que además ya está siendo investigado por la Fiscalía. Se han designado por parte del Ministerio Público a la fiscal 83 para investigar las lesiones que fueron causadas a varias personas durante esta manifestación, y también para investigar la muerte de este joven, que fue trasladado a un centro clínico privado de Las Mercedes, donde ingresó ya sin signos vitales. Bueno, Néstor Luis Reverola aclaraba, ¿no?, porque se está haciendo toda la investigación para dar con los responsables de este hecho. Se aplicará toda la autopsia de ley, investigaciones para dar con los responsables, porque el joven Miguel Castillo, quien falleció en esa avenida principal de Las Mercedes, donde estaban estas manifestaciones convocadas por los sectores de la MUD, decía Néstor Luis Reverol que el proyectil con que le dispararon a este joven tiene orificio de entrada y salida en el brazo derecho y se alojó en el intercostal izquierdo. Charo nos dice que tenemos el audio del ministro Néstor Luis Reverol. Es importante escuchar los dos casos, el caso de Miguel Castillo y luego el resto de las informaciones que ofrecía sobre el caso también de Mérida. Adelante, entonces, vamos a escuchar la referencia que hacía de la investigación que va avanzando en el caso de Miguel Castillo, joven también venezolano, que participaba el día de ayer en las protestas aquí en la autopista y en la zona principal, la avenida principal aquí de Las Mercedes. También queremos informar el fallecimiento del día de hoy en el sitio Baruta, del estado Miranda, el joven Miguel Castillo Bracho, de 26 años, que ingresó a la policlínica Las Mercedes sin signos vitales, hecho por herida de arma de fuego, que se presentó en la avenida principal de Las Mercedes, específicamente a la entrada de esa avenida. Se están haciendo todas las investigaciones necesarias para esclarecer el caso. Sin embargo, podemos informar que, de acuerdo a la inspección ocular hecha por los expertos del CHPC, claro, en el sitio donde se encuentra la policlínica Las Mercedes, se ve que fue impactado un arma de fuego de muy cerca, de escasos metros, la apreciación que hacen los expertos, y se ve pues que el proyectil tiene orificio de entrada y salida en el brazo derecho y se aloja en el intercostal izquierdo. Sin embargo, va a ser trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses para hacer la autopsia de ley. Se están haciendo todas las investigaciones de campo, las experticias, la planimetría y todos los reconocimientos médicos legales para dar con la responsabilidad del autor de este asesinato. Este asesinato, una vez más, que Julio Borges hiciera este llamado a la violencia, y con ello toda la derecha terrorista que sigue llamando a la violencia, a la desestabilización. Ahora, alcalde, el día de anoche, el dirigente, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el diputado Diosdado Cabello, hizo referencia a este lamentable evento e indicaba que él mismo conversó con el comisario Douglas Rico, quien le informó que no hubo impacto de bala, sino un orificio atribuido a otro objeto, pero que no era precisamente un arma. Además, indicó que para el momento en que se dio este asesinato, no había ningún funcionario ni de la Guardia Nacional ni de la Policía Nacional Bolivariana en las inmediaciones de Altamira. ¿Qué información tiene usted respecto de esto? Así es. Bueno, fíjate, sobre lo que ocurrió allí en el momento exacto, Gabriel, yo no puedo afirmar o negar, eso quedará a manos de las investigaciones. Sí debo decir, había mucha gente, muchos manifestantes, muchos testigos presenciales y muchos periodistas, de manera que no debe ser muy difícil poder determinar qué fue lo que ocurrió. Debe haber mucho material, incluso audiovisual, debe haberlo. Lo que sí te puedo decir es que impacto de bala, no, el cuerpo no presentaba impacto de bala ni presentaba impacto de perdigones. ¿Okay? Lo que nuestros médicos registraron, y así quedó en el informe, fue un fuerte golpe en el pecho. Eso fue lo que registraron, pero no había no en la cabeza, porque algunos medios hablaron de que había sido en la cabeza. Eso no, está descartado. Queremos informar el día de hoy, lamentablemente, el fallecimiento del ciudadano Anderson Enrique Dugarte Dugarte, de 32 años de edad, quien el día 8 de mayo, en horas de la tarde, fue impactado en la ciudad de Mérida, estado de Mérida, por un francotirador de la MUC, específicamente en las avenidas 2 y 3, calle 26, lo que llaman el viaducto, en la ciudad de Mérida, quien estaba cumpliendo con su trabajo, este venezolano, como mototaxista, y recibió una herida por arma de fuego en el occipital derecho. A la altura del occipital derecho, estuvo recluido, hospitalizado, en estado crítico, en el Hospital Universitario de los Andes, y lamentablemente pues falleció producto pues de un francotirador de la MUN. Otro venezolano que pierde la vida luego del llamado que hiciera Julio Borges a la violencia, al odio y a todos los actos de la derecha terrorista que ha cometido en estos últimos días. Bueno, estábamos escuchando al ministro Néstor Luis Reverol. Se había colado un audio viejo de Ramón Muchacho cuando confirmaba también otra muerte que ocurrió hace unos días atrás, hace unas semanas atrás, de otro muchacho que se había hecho toda una desinformación, ¿no?, en torno a este caso, a estos casos, porque cada vez que ocurre un lamentable hecho, como siempre decimos, entonces salen todos los redes sociales, medios, Carauta Digital y afines, a decir y a juzgar como si son el Ministerio Público, a juzgar y a dar ya por hecho una situación sin investigar, ¿no?, porque necesitan potenciar la muerte de alguien para preservar allí o mantener a su gente en la calle, ¿no?, con esos actos de violencia. Las investigaciones se están haciendo por ambos casos y por todos los casos que están siendo denunciados. Ya van más de 35 personas asesinadas en este tipo de accionares violentos, algunas con francotiradores, otras producto también de elementos que están muy vinculados con el paramilitarismo, como esas pistolas de perno y cualquiera de esas situaciones, como la que escuchamos ahí de Ramón Muchacho. Ustedes recordarán al señor, al joven Pernalete, que bueno, decían que había sido impactado por una bomba lacrimógena, y resulta que todas las investigaciones han demostrado que fue un hecho intencional ejecutado a través de una pistola, al parecer, de perno, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas hay que tomarlas con mucho cuidado, del lado que sean siempre, ¿verdad? Va a enlutar alguna familia, si son chavistas, si no lo son, si no eran, si no estaban manifestando como la señora Melina, sino que iban a su trabajo, o el niño que iba a comprar unas empanadas y que su mamá, bueno, después se enteró que había sido asesinado porque una gente empezó a disparar como loca y le pegaron a él, ¿no?, en esa comuna allá en el estado Lara. Así que bueno, este tipo de noticias tienen que tomarse con mucha precaución. Ya también el defensor del pueblo Tarek William Saab, que ha actuado con mucha prontitud ante estos casos, ha anunciado que se suma también a la investigación de estos casos y lamentaba, ¿no?, esos crímenes tan repudiables. Bueno, es así. También el día de ayer se estuvo haciendo un balance de los daños en materia de infraestructura que también se han ocasionado. En este sentido, recordemos que hubo severas afectaciones al sistema metro de Los Teques que impidieron que fuese restituido de inmediato el servicio, pero que además todavía no está prestando su servicio al 100%, sino que bueno, anda allí a media máquina. Ha dicho el ministro para Transporte Terrestre de Venezuela, Ricardo Molina, que fueron severos los daños ocasionados a las plantas de respaldo de energía del sistema metro Los Teques, que han hecho todo lo posible, que todos los trabajadores, tanto del metro Los Teques como del metro de Caracas, se encuentran abocados a terminar de solventar al 100% este inconveniente, este ataque que sufrió el metro de Los Teques, que está operativo, pero no está a toda máquina todavía porque fue grave el daño ocasionado. Hoy sí está funcionando el metro de Caracas, está 100% operativo en todas sus líneas y sus estaciones, pero sí hay algunas líneas del Metrobús, 11 rutas del Metrobús dentro de la Gran Caracas que por motivos de seguridad todavía se encuentran suspendidas. Toda esta información también la pueden encontrar en la cuenta del Metro de Caracas en Twitter, @metro_Caracas. Vamos a escuchar también el día de ayer al presidente de ese Consejo Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Agua. Se reunió y recibió a ese pueblo campesino, pescador, que estuvo recorriendo las calles de nuestra ciudad acompañando y proponiendo también, elevando sus propuestas por esa Asamblea Nacional Constituyente. Él hablaba y recordaba que esto es una iniciativa del presidente Nicolás Maduro y que ha propiciado un gran debate en las calles de todo nuestro país. Y ya la iniciativa del presidente Nicolás Maduro no solo es de él, compañeros y compañeras. Yo lo siento y lo sentimos así. En las calles ya nos llegan noticias de todos lados. La iniciativa constituyente es del presidente Nicolás Maduro y del pueblo patriota que quiere paz. Del pueblo patriota que no quiere ver a nuestra querida llamada Venezuela en guerra y bañada en sangre. Y ahí está el camino, pues. Uno ya comienza a ver por las redes, el Facebook, y así por todos lados, en una platabanda, en un barrio de Petare. Había una gente reunida ayer también, mandaron una foto. De manera que en Amazonas también, en todas partes, la constituyente cogió calle y cogió campo, y es el camino para la paz, para la profundización democrática de la revolución bolivariana. Bueno, también Jagua estuvo recordando que en la constituyente, en este proceso de Asamblea Nacional Constituyente, van a estar participando absolutamente todos los sectores del país. La convocatoria está hecha y será a través del voto secreto, directo y universal. Pero hoy, cuando va a cumplir 18 años la pionera Constitución Bolivariana de 1999, y estamos reconocidos como sujeto protagónico allí en el seno del articulado de nuestra Constitución, el hijo de Chávez, Nicolás Maduro, puede cumplir el sueño de nuestro comandante de que cada sector elija a sus propios constituyentes. ¿Y cómo lo hará? Por la vía universal, directa y secreta. Vamos a contarnos, pues, en los campesinos. ¿Qué digan los campesinos si están con la patria o con la antipatria? ¿Qué digan los indígenas si están con la patria o con la antipatria? ¿Qué digan los pescadores si están con la patria o con la antipatria? Vamos a medirnos en cada sector de manera secreta, directa y universal, y que el pueblo hable y despeje el horizonte de la patria. Ese es el propósito y el espíritu que ha animado al compañero presidente Nicolás Maduro para convocar esta iniciativa plenamente constitucional. Importante entonces esta movilización del día de ayer del sector campesino, del sector pesquero de nuestro país, porque además ayer yo puse Globovisión y estaba el presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, este señor que se la ve muy interesante, que sabe de todo. Bueno, el señor se puso primero a rechazar la constituyente, ¿no? Pero después a decir que en Venezuela se les prohibía a ellos como empresarios usar transgénicos, que cómo era posible que existiera una ley de semillas, que cómo iba a existir una ley de tierras al estilo revolucionario, que lo que teníamos que hacer en Venezuela, no lo dije yo, lo estaba diciendo el señor Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro, era eliminar este tipo de leyes, ¿verdad? Erradicarlas para que las cosas funcionaran como debían funcionar. No estar constitucionalizando nada, nuestra Carta Magna, no estar dándole garantías al pueblo, una alimentación más sana sin el uso de estos transgénicos, por ejemplo, que los campesinos y campesinas se olvidaran de la restitución de las tierras, porque es que ellos, así lo dijo, ellos, los latifundistas, tuvieron muchos años en la época de la colonia restituyendo prácticamente la alimentación de este pueblo y se lo garantizaron, ¿no? O sea, que los latifundistas eran los que ponían el pan en la mesa del pueblo, y que estas leyes van en retroceso a esa labor que ellos como empresarios impusieron, ¿no?, sobre nuestros territorios. Así que ese tipo de debates lo han dado en Globovisión, lo está dando Fedeagro, que además la periodista le decía, bueno, pero ustedes han sido parte de las comisiones presidenciales en el área económica, ustedes han estado allí, han participado en las reuniones, ¿cómo es que ahora salen con esto? No, es que siempre ha sido su visión, señora periodista, ¿no? Y él mismo lo ratifica, sí, nosotros hemos ido, pero bueno, nosotros tenemos esta postura, pues no puede haber constituyente, tiene que haber es una eliminación de leyes para que nosotros podamos sentirnos a gusto con lo que se hace en Venezuela. Lo que se le dice a ese señor es que eso no va, o sea, nosotros no vamos a echar para atrás una ley de semillas tan bonita, tan originaria, tan leal, creada por el pueblo campesino venezolano, por los sectores que creen una alimentación y la preservación de nuestras semillas originarias, y tampoco vamos a eliminar una ley de tierra para andar en retroceso como está otros países, como por ejemplo Paraguay, Brasil, Uruguay, y otros tantos que han intentado hacer incluso reforma agraria y no lo han conquistado. Así que bueno, por ahí va la dinámica también de sentarse con este tipo de sectores de nuestro campo, ¿no? En una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, así es, y por eso ayer también vimos precisamente a este sector de trabajadores del campo y de pescadores movilizándose en apoyo a esa constituyente y dando a conocer cuáles son todas sus propuestas, porque pese a la gran lucha que se ha dado en esta materia agraria, pues todavía resta bastante por hacer, no solamente por la soberanía alimentaria, sino también por seguir recuperando esos espacios que durante años estuvieron en manos de los terratenientes, que fueron además los primeros en históricamente oponerse a los cambios que se han venido dando durante los últimos años y que además generaron, ¿no?, en principio ese golpe de estado, ese paro petrolero y todo el devenir histórico que hemos tenido. Pero bueno, ya son las 8:29 de la mañana y ustedes pueden comunicarse con nosotras a través del 0414-182-8973. Recuerden, críticas, comentarios, sugerencias, reflexiones, denuncias con nombre y apellido, 0414-182-8973. Tienen también nuestra cuenta en la red social Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientras@gmail.com. Vamos nosotros a saludar a los panas de la Minca que nos están escuchando. Le escribieron a nuestra compañera María Gabriela Rodríguez. Estamos retransmitiendo la Radio del Sur para que enviemos saludos. Y hoy, eso, tribuna abierta, invitan al pueblo, una tribuna abierta con Avanzada Popular, colectivos de poesía Criticarte y Alba TV debatiendo la Asamblea Constituyente. Corramos entonces la voz. No nos pusieron la hora aquí, pero ya María Gabriela va a averiguar. Así que todos hoy a la Minca, Asamblea Constituyente en Debate Popular, junto a los colectivos de poesía Criticarte, Alba TV y también Avanzada Popular. Saludo a todos los panas de la Minca y a los compañeros que transitan la Avenida Baral. Vamos con este tema que nos los pidió Julián desde Caracas. Se lo está dedicando Julián, yo nunca lo he escuchado este tema, a los sectores de la derecha fascista. Fly Katana, piden unidad, se llama la canción. City Party Control. Fly Katana, combat agenda. Piden unidad, piden unidad, piden unidad. Y es que piden unidad y quieren guerra. Hablan del amor, pero solo es una estrategia. Tienen dinero en el bolsillo y la vida resuelta. Y piden unidad poniéndote falsas caretas. Piden unidad a base de sonrisa plena. Les guía el maligno por la senda no correcta. Si Satan dice tírate, todos van y lo intentan. Han vendido su alma para subir la escalera. Y piden unidad. Han creado una historia para que te la creas nada más. Piden unidad. Hablan de su barrio como si fuese un suburbio letal. Piden unidad. Manejan un carro reluciente que cagó su papá y luego piden unidad. En su casa no faltó el pan que le van a comprar. No worry, me absolute sons every morning. No worry. Me a hustler, food is coming. No worry. Babylon, na-na-na, stop we growing. No worry. Be you, si gira de derecha, gira a la izquierda, hacen lo que diga la gente. Miran tu vida antes que la suya solo por sentir diferente. Llevan el mando en su casa, pero aquí en el barrio no dura ni ente. Están vacíos por dentro y aseguran y lo entienden. Y den unidad al hombre del gas, buscan el vacío legal de cómo acabar con la sociedad en un tiki-tac y así amplía el capital. Y den unidad a la masa perdida que apenas se recupera de la herida. Si cada familia tuviese comida no habría tanta necesidad. Piden unidad. Creando una historia para que te la creas nada más. Y piden unidad. Y hablan de su barrio como si fuese un suburbio letal. Piden unidad. Manejan un carro reluciente que pagó su papá y luego piden unidad. En su casa no faltó el pan que me van a contar. prende, prende fuego el sudor de mi frente y prenden a los artesanos cuando venden, prenden, prenden en la calle al indigente y prenden al que no pela sus intereses, venden solamente lo que ellos quieren y venden a su madre por 20 billetes, sienten ser superiores a otros seres, no van por el camino, les guió Mephistófeles. No worry, no worry, the absolutions every morning. No worry, no worry, me a hustler, the food is coming. No worry, no worry, Babylon, na na na, stop we growing. So no worry, no worry, be you. Historia para que te la creas nada más. Piden unidad, piden unidad. Que hablan de su barrio como si fuese un suburbio letal. Piden unidad, piden unidad. Manejan un carro reluciente que pagó su papá y luego piden unidad, piden unidad. En su casa no faltó el pan que me pone a contar. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Información, actualidad, opinión, análisis e integración. La Radio del Sur, impulsando la integración de los pueblos. En 30 minutos te contamos en perfecto análisis todo sobre las informaciones que nadie desarrolla y que son importantes para la autodeterminación de los pueblos. El mundo en 30 minutos. A lo largo de nuestra programación te ofreceremos este recorrido por El mundo en 30 minutos. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Pongamos los puntos sobre las íes. Marielis Valdés, inspectora general de tribunales en Venezuela, explicó que cualquier ciudadano que cometa un delito tipificado contra el ámbito castrense podrá ser juzgado en jurisdicción militar y por sus leyes. La inspectora general de tribunales advirtió que el ataque al centinela es un delito que tiene una pena alta de 15 a 20 años establecido en el Código Orgánico Militar. La explicación fue ofrecida durante el programa Encendidos, transmitido por Venezolana de Televisión el 10 de mayo de 2017. Cuando una persona civil, no militar, incurre en un hecho tipificado en la jurisdicción militar como delito militar, va a ser juzgado por la jurisdicción militar. El juez natural es el juez militar. Y cuando un militar comete delitos comunes en ámbito civil, va a ser juzgado en la jurisdicción civil. Hay muchísimos militares, incluso, por supuesto, privados de libertad en centros penitenciarios comunes por haber cometido delitos comunes, que además generan para el militar ser despojados de su investidura y del rango que ostenten en ese momento, y hay muchísimos civiles enjuiciados, no con ocasión de hechos en este momento. Quiero decir que hay muchas personas ya privadas de libertad, con condenas además cumplidas, en jurisdicción militar, siendo civiles, por haber cometido delitos contra el ámbito militar. Un delito típico que además tiene una penalidad muy alta y que pocas personas conocen. Es bueno para el país, es bueno que se sepa por el principio de legalidad, de que la norma penal debe estar escrita. Es aquello de nula pena, nula crimen sin el eje. No existe pena si el delito no está previsto en la ley. Es un delito que la gente poco conoce, que se llama ataque al centinela. A uno le dicen eso y la figura jurídica le suena confusa, no entiende mucho aquello de qué será el ataque al centinela. El ataque al centinela es la agresión que se realiza contra aquel que está ejerciendo el control del orden público. Eso tiene una pena muy alta, de 15 a 20 años en el Código Orgánico Militar. Es una pena que quien la cometa, ostente o no la condición de militar, va a ser juzgado en jurisdicción militar, por leyes militares, con organismos militares y va a entrar en la penalidad establecida en el Código Orgánico Militar. Pongamos los puntos sobre las íes. La Radio del Sur expande su señal ahora en San Cristóbal 90.9, cubriendo el estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. ¡Epa! Ponte el casco que Mientras Tanto y Por Si Acaso te lleva en moto a recorrer las noticias del día. 8:38 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos con la participación de los usuarios y usuarias, Jessica. Por aquí nos dicen, buen día, combatientes, comprar gas se ha vuelto un odisea, hay un sufrimiento, por lo menos en Puerto La Cruz y en Barcelona. Pedimos eficiencia o nada, dice Juan Carlos Azócar en este mensaje. Acá también nos están diciendo, buenas, hay que aclararle todos los días al pueblo que la constituyente no es para acabar con la constitución actual, sino para mejorarla. También por aquí nos dicen, Anderson Dugarte estudiaba en el INSES y a la vez que fallecía, la esposa estaba en trabajo de parto, dice aquí este mensaje. Por aquí también nos están escribiendo, muy buenos días, en Colombia los maestros y profesores convocaron a un paro por reivindicaciones, pero Santos sigue es entrometiéndose solo con Venezuela. Por acá también nos dicen, buen día chicas, yo me pregunto por qué estos dirigentes de la oposición venezolana no están presos, ¿qué lo detiene? Dice Mario Pérez, que escribe desde La Pastora en Caracas. Acá también nos dicen, mientras tanto con la paz, el que mata se mete en problemas con Dios, dice Alejandro, que escribe desde el Valle. Aquí también nos dicen en otro mensajito, muy buen día al gobierno colombiano, tanto gamelote que habla de Venezuela y ese paro en el Chocó por falta, por tanta pobreza que... Acá también nos están diciendo, hola, muy buenos días, hago un llamado a Hidrocapital en Puerta Caracas, Polvorín y Lídice, tenemos 15 días sin agua, por favor, somos humanos, escribe José Mujica, muchas gracias y feliz día al pueblo venezolano. Uno más. Por acá también nos están diciendo, muy buenos días, gracias al gobierno, nos llegó esta semana el CLAP, se había atrasado y por culpa de los guarimberos. Bueno, ayer estábamos nosotros estamos en una zona donde, bueno, hay focos, ¿no? Hay focos de grupos violentos, hay focos de personas que quieren marchar en paz, pero que siempre llevan a estos grupitos en el medio, ¿no? En el medio, en la parte final de la movilización o casi siempre encabezándola. Y uno siempre hace llamado, ¿no? A la alerta, a la protección, al cuidado, porque usted está en un país libre donde cada uno puede tener una visión y cada uno puede manifestar su visión. Ahora, no se pueden conculcar los derechos de los demás, ni se puede creer que por salir, cerrar, trancar calles, hacer guarimba, usar incluso material fecal contra otras personas, con eso yo estoy defendiendo la libertad, ¿no? Hay que atajar también la realidad en lo legal. ¿Qué tan legal es ejecutar este tipo de acciones? Veíamos ayer en la mañana una entrevista muy buena en el programa Encendidos de Venezolana de Televisión y nos convocó a consultarle a la entrevistada que traemos el día de hoy sobre estos temas para que quienes no tuvieron tiempo de escucharla en Venezolana de Televisión lo puedan hacer a través de la Radio del Sur. Así que vamos con esta comunicación. Esta moto se queda recorriendo Venezuela. Le damos los buenos días a Marielis Valdés, ella es inspectora general de tribunales de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo está? Bienvenida a la Radio del Sur aquí en Caracas. Hola, gracias, gracias. Me encantaba de que me hayan tomado en cuenta, es un honor, gracias. Bueno, Marielis, queremos en primer lugar, bueno, consultarte cómo ves precisamente todo lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela, porque, bueno, tú eres encargada precisamente o formas parte del sector encargado precisamente de todo ese proceso de hacer valer la justicia. ¿Qué podemos decir sobre lo que está ocurriendo? Bueno, al igual que todo el país, yo creo que todos los sectores quienes están en un dicen estar, es muy muy triste que nos ubiquemos en bandos dentro de nuestra misma nación. Eso no debe ocurrir. No debemos, debemos hacer todo lo posible por eliminar esta terrible polarización. Preocupa muchísimo que el país camine dividido. Eso no nos va a llevar a empujar hacia un lado o hacia otro. No va a hacer que logremos los objetivos como nación. Nosotros necesitamos todos los sectores, cualquier ciudadano, incluso extraños a este país, extranjeros, necesitan la paz para desarrollar sus fines, los particulares y los del Estado. Estamos, por supuesto, muy preocupados. Yo estoy conformando en este momento una institución importantísima en el Poder Judicial, que es encargada de la vigilancia y la disciplina de los jueces, y es un momento de compromiso jurídico el establecer, digamos, la ponderación en materia judicial. Entonces, estamos preocupados todos, estamos con mucha necesidad de que el país se encamine hacia una unificación como debe ser, y sobre todo hacia mantener la paz en nuestro territorio por el bien de todos. Fíjese, usted ayer en esa entrevista con Venezolana de Televisión abordaba un tema que ha, por lo general, genera o causa dudas, ¿no? Hay temas que nosotros no conocemos de nuestras leyes, y es por quizás también por la falta de difusión de cómo está bien construida la justicia venezolana. Hablaba usted de la situación de violencia que algunos sectores están ejecutando contra espacios militares. En cualquier otro país, Marielis, nosotros vemos un accionar bastante fuerte de los efectivos militares contra la población cuando es atacada una zona militar, incluso un efectivo. Y yo quisiera que habláramos de eso. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene en Venezuela una agresión como esta? Porque uno no puede justificar la violencia de ningún tipo, ¿no? Pero mucho menos contra otros venezolanos que en este caso están portando un uniforme y están haciendo una labor de control de la ciudadanía o de control social. Evaluemos en principio qué pasa cuando un venezolano o venezolana toma por su cuenta un accionar violento hacia funcionarios castrenses, por ejemplo, o espacios donde están funcionando los militares o trabajan los militares. ¿Qué pasa en esos casos? Sí, los delitos de jurisdicción militar, hay un Código Orgánico de Justicia Militar. El Código Orgánico de Justicia Militar establece claramente cuál es su ámbito de aplicación, o sea, dónde él ejerce su acción reguladora. La acción reguladora del Código Orgánico de Justicia Militar está en la jurisdicción, por supuesto, en la actividad militar, dentro, para y por los militares, pero también abarca, y lo dice expresamente, a los civiles que conjunta o separadamente de los militares accionen dentro del área o los espacios militares. Entonces no hay duda que la aplicación del Código Orgánico de Justicia Militar abarca civiles que incurran en actividades que les son propias a los militares. Por ejemplo, no es solamente para el castigo, sino para la regulación. Los civiles hacemos constantemente vida con los militares en el Ministerio de la Defensa. Trabajan cualquier cantidad de civiles que deben ocupar espacios militares. En todos los fuertes, en todas las compañías militares, van a haber personas civiles que hacen vida con los militares. Estas personas están reguladas, digamos, en la conducta ordinaria por la jurisdicción militar. Pero si algún civil comete un delito de carácter militar, o sea, o contra un militar, hay un delito tipificado con una pena muy alta que se llama ataque al centinela, y ese delito del ataque al centinela tiene una pena entre 15 y 20 años. ¿Cuándo se comete un delito de ataque al centinela? Cuando un funcionario castrense, en ejercicio de sus funciones, es agredido, atacado, sufre daño, impedido en su acción, en ese momento se configura el delito de ataque al centinela. La persona que lo ataca puede ser un militar o un civil, va a ser juzgado en la jurisdicción militar, y la pena a imponer es la que está prevista en el tipo penal de ataque al centinela, una pena que comprende entre 15 y 20 años. Entonces, no se conoce esto. Hay en este momento una enorme discusión sobre si el ser juzgado por militares siendo civil es o no constitucional y viola el principio del juez natural. Y incluso una de las razones que esgrimen es que el Código Orgánico de Justicia Militar es anterior a la Constitución. Aquí hay dos cosas que entender. La Constitución del 99 se encuentra con todo un ordenamiento jurídico previo, por supuesto, y no significa que se va a derogar la totalidad del ordenamiento jurídico por la implementación de una nueva Constitución. Las normas que coliden, que choquen, que violen la nueva Constitución son aquellas que van a regularse en todos los tribunales por control difuso constitucional. Ah. Esto no ha ocurrido con el Código Orgánico de Justicia Militar porque no choca, porque esa norma que te acabo de señalar sobre el ámbito de aplicación es pacífica y viene reiterándose, y no ha habido una sola denuncia previa a este momento particular de la vida venezolana donde personas que hayan sido juzgadas por cometer delitos militares, donde no hay duda que siendo civiles cometen delitos en el ámbito militar y han sido juzgadas, condenadas y se encuentran en este momento purgando condena, y ninguno ha alegado inconstitucionalidad o conflicto de competencia por su condición de civil, porque no lo hay. Tan simple y sencillo porque no existe. Es como decir, ¿a quién? ¿Aló? Te escuchamos. Sí, estamos escuchándola. Sí, lo que pasa es que se devuelve la voz. Entonces, la jurisdicción militar, como cualquier otra jurisdicción especial, señala expresamente cuál es el ámbito de la aplicación. Entonces, en este momento nos encontramos sin ningún tipo de conflicto de competencia. Si usted es civil, hay delitos que no pueden cometer sino los militares. Por ejemplo, dentro del ámbito militar. Quien abandone el puesto de comando, encontrándose franco de servicio, será penado con tanto. Eso no lo puede cometer un civil. Tienes que ser militar para cometer esa acción. Como esas, muchísimas otras, previstas en este Código de Justicia Militar, que le son exclusivas a la función militar y jamás pudieran ser confundidas o juzgadas a un civil porque es imposible que las cometan. Pero el ataque a instalaciones militares, el robo de armamento, el uso de uniformes ilegítimamente, la violación de instalaciones, el ataque al centinela, son algunos de los muchos hechos que civiles pueden cometer. El aeropuerto de La Carlota es una base militar. El resguardo de las rejas de La Carlota que se encuentran en la autopista Francisco Fajardo están constantemente siendo asediadas. Las personas que la están haciendo están cometiendo un delito militar. Están cometiendo un delito contra instalaciones militares. Eso no tiene mayor discusión, es además obvio. No necesita probanza alguna si la persona es aprehendida flagrantemente. Entonces, y por supuesto, la jurisdicción que le corresponde el juzgamiento de todo aquello que tiene que ver con el ámbito militar es la jurisdicción militar. La jurisdicción militar garantiza, por supuesto, el derecho a la defensa, incluso tiene defensa pública gratuita militar, garantiza el derecho a la defensa, el orden constitucional, tiene jueces militares, esos jueces militares a su vez son abogados, o sea, no es un mundo diferente, es como si estuviésemos en la jurisdicción de violencia, donde los delitos de violencia de género establecidos en la ley orgánica que consagra el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, tiene una jurisdicción específica, una defensa específica, unos jueces específicos y la materia es especialísima. Es igual especialísima la materia de protección de niños, niñas y adolescentes, la materia de responsabilidad penal de adolescentes. Los jueces naturales, quien juzga el hecho, es aquel que le corresponde conocer de acuerdo a la materia, a la territorialidad y a condiciones particulares del individuo que está dentro de la supuesta norma típica. Entonces, pareciera que se quisiera confundir, pareciera que se quisiera justificar acciones y colocar a un sector del país como que está, su acción lo justifica todo y en ningún momento incurren en, hechos típicos. Habrá protestas pacíficas, por supuesto, habrá protestas legítimas, por supuesto, habrá planteamientos muy justos, pero el delito que se cometa debe ser por la paz del país sancionado. Ahora te consulto, Marielis, porque allí tú comentabas que bueno, es obvio, ¿no? Este tipo de accionares son delitos. Sin embargo, hay un gran sector de la población, incluso de los manifestantes y de otros que lo ven desde afuera, a quienes se le convenció de que esto no es ningún tipo de delitos. Incluso plantearon hasta el manejo de armas biológicas y decían que esto no era ningún delito, sino que este es un accionar pacífico. ¿Cómo hacer para que el pueblo venezolano en general en entienda, ¿no?, que lo que está ocurriendo en estos momentos en la calle son delitos que atentan contra nuestra Constitución, que además atentan incluso a veces contra leyes que son válidas en todos los países del mundo, y que además, bueno, esto merece también ser condenado, ser evaluado por la justicia. Claro. No, es que ya está tipificado. La ley orgánica, la ley penal del ambiente, prevé este tipo, incluso va específicamente al uso de estos desechos biológicos con fines bélicos. O sea, ya nuestro legislador, porque se ha usado el excremento con fines bélicos en la historia de la humanidad desde hace mucho tiempo. Eso no es nuevo, eso no es una condición que se está apareciendo en este momento. Se usó en Vietnam, se ha usado en muchas, y hay regulación además internacional sobre eso. La exposición de las heces fecales y el contacto con cualquier parte del cuerpo es posible asumir mucho riesgo. El VIH, la hepatitis, bueno, en las heces de los ratones puede haber leptospirosis, que de verdad es letal, es mortal. Entonces, pareciera, creo que hubo un contacto con las aguas del Guaire, y las personas resultaron de verdad enfermas en la piel, en los ojos, cualquier parte del cuerpo expuesta a este tipo de contaminación, y esa contaminación queda, puede trascender a las aguas, al aire. Es de verdad muy peligroso acudir a este tipo de métodos, y debe entenderse, y la utilización por ley penal del ambiente es de 8 a 10 años, tampoco es una pena pequeña, una pena que amerita privativa de libertad en etapa de investigación. Entonces, deben tener control, y debe llamarte a la ponderación y a la reflexión, y hay un momento, una convocatoria importante al país para sentarse a discutir lo que cada sector desea. Eso es lo que debe ocurrir, no llegar a este punto donde este caos preocupa, daña, no se le ve que por esta vía vaya a haber una solución lógica. Deben las personas uh-huh. saber las consecuencias de sus actos. Todo acto tiene consecuencias. Exactamente, no se puede emplear la justificación de yo no sabía que esa ley existía para poder salvarme, ¿no? Que es por lo general. Por lo general ocurre eso, Marielis. Vemos a la gente cuando ya es detenida en un acto cometiendo un delito, entonces dice, no, es que yo no sabía que hacer esto era un delito, uh-huh. entonces pido perdón y quiero que la justicia me absuelva, ¿no? Hay un principio legal que dice que el desconocimiento de la ley no es excusa de su incumplimiento. Exactamente. Yo no sabía que esto no era delito, pero lo grave no es que alguien alegue no saber, grave es que juristas convenzan a otros de que no lo es. Eso es muy grave, es una manipulación muy muy poco ética, porque quien confía en su líder o en su mentor o en aquel a quien consulta resulta defraudado ante una realidad jurídica previa a todos estos hechos. La ley debe ser, el principio de legalidad establece que la tipicidad penal debe ser escrita y previa. Pues escrita y previa está. Claro. No se está inventando nada. Lo que pasa es que nunca había ocurrido, y ahora hay que señalar cuál es la norma. Pero decirle a grupos de personas que no está tipificado es de verdad muy irresponsable. Sean sinceros, y que quien decida hacerlo asuma la consecuencia, pero que no vayan engañados o bajo una falsa supuesto de que no hay penalidad, porque sí la hay, y además penas que ameritan privativa de libertad, porque en su límite superior todas exceden los 10 años. María Elisa, convocamos por esos dos temas, pero hay un caso que, nos queda poco tiempo, pero hay un caso que también hemos estado viendo en las calles, y particularmente creo que toca, ¿no?, al pueblo venezolano con mucha sensibilidad, y son esos niños y niñas que están siendo empleados, algunos porque están en situación de calles, otros sus familiares han denunciado que han sido tomados para estas acciones violentas, están siendo captados para ponerlos al frente de las manifestaciones y como especies también de guarimberos, como se les llama, ¿no? Sí, entonces se hace un uso de esa infancia que también tienen leyes que las protegen. Yo quisiera que las recordaras y que nos dijeras qué hacer como Estado para protegerlo. Bueno, primero, por supuesto, denunciar ante los consejos de protección. Los consejos de protección están muy alerta, están el IDENA, que en este momento está a cargo de la doctora Gladys Requena. Ella tiene la función de esa área de protección y ellos están abocados a esa situación. Incluso los niños que están en la calle, ellos tienen los lugares de abrigo y los lugares de refugio para aquellos niños que se encuentren en situación de calle, y ellos son los llamados a abordar esta situación. Pero es importante que se sepa que el uso de adolescente o niño para delinquir es un agravante más. A la pena principal del delito se le agrega una dos terceras partes, dependiendo de aumento en la pena por utilizar niños o adolescentes para delinquir. Pero la razón de ser de colocar a estos niños y ser utilizados, incluso pagados, tiene que ver con la responsabilidad penal, que comienza a partir de los 14 años. Entonces, ¿qué hacen con estos niños? Los colocan porque su detención no va a generar ningún tipo de sanción privativa de libertad, porque la sanción de los adolescentes en conflicto con la ley penal comienza a partir de los 14 años, y esto está terriblemente orquestado para que así sea, para que estos niños, manipulados y además muy peligrosamente, porque los exponen a sufrir daños en su integridad física, a manipular sustancias inflamables, etcétera. Es muy terrible lo que hacen al utilizar estos niños. Entonces, pero está pensado por el tema de la responsabilidad penal, y por supuesto no les dicen tampoco a quienes hacen esto que esa utilización de estos niños, demostrado como fuera en un proceso penal, aumenta la pena considerablemente. O sea, es un agravante de la sanción, y es bueno que se sepa, porque tampoco podrán alegar, yo no sabía que yo no podía usar niños, yo pensaba que los niños no eran responsables, pero no, el niño no es responsable, pero usted sí, y en mayor cuantía que por haber utilizado al niño. Y esta exposición de estos niños o estos adolescentes en por parte de adultos debe ser denunciado a los organismos correspondientes, consejos de protección, IDENA, tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. Hay que acudir, hay que señalarlo y hay que ubicar los espacios donde se encuentren. Es es la labor como ciudadanos que hay que hacer en protección de los niños. Bien, nosotras queremos agradecerle, abogada, el contacto con la Radio del Sur. Desde aquí le enviamos un fuerte abrazo. Soy yo, igual, gracias. Bueno, esta es su casa. Marieli Valdés, inspectora general de tribunales en Venezuela. Abordamos estos casos, la situación de ataque al centinela tipificado en las leyes de las jurisdicciones militares. En la jurisdicción militar puede, si usted ataca, por ejemplo, el aeropuerto de La Carlota, ataca un efectivo en funciones. Además, usted puede ser juzgado en tribunales militares. Eso porque por ahí estaban una matriz opinión diciendo, bueno, que están siendo juzgados en Carabobo unos muchachos que atacaron, o se estaban defendiendo, porque así lo presentan, de la Guardia Nacional y no sé qué, y de la policía. Bueno, están siendo juzgados en tribunales militares porque atacaron a funcionarios militares que estaban trabajando, o sea, portaban el uniforme. Si hubiesen sido funcionarios que estaban vestidos de civil, usted va a los tribunales ordinarios, ¿verdad? Civiles, pero estaban en funciones. Luego, el tema de la ley del ambiente, ¿no? Que tipifica el uso de excrementos y otras sustancias como armas biológicas. ¿Por qué? Bueno, Jessica, porque eso genera una gravedad, no solamente a quien esté jurungando, usando este tipo de cosas, sino también queda en el ambiente, ¿no? Sí, genera contaminación y queda en el ambiente, y esto puede causar enfermedades como la hepatitis, la conjuntivitis y toda otra serie de bacterias con altos niveles de contaminación. Incluso se han utilizado en varias ocasiones precisamente para generar epidemias y para generar males, ¿no? De esta magnitud, ya sea heces de animales, ya sea heces de seres humanos. Pero además, bueno, también toda esa manipulación y ese uso que se hace de los menores de edad, no solamente ya como símbolo también para estremecer a quien emocionalmente, a quien ve la escena, sino también porque, bueno, ellos tienen unas condiciones distintas ante la ley y ante, la justicia, ¿no? Por eso se van y buscan, ¿no?, a estos niños. Y si logran conseguir algunos que tengan algún tipo de desatención familiar, pues para ellos es todavía muchísimo mejor, ¿no? Entonces, bueno, por eso cuando la señora familiar del niño utilizado en el video preguntaba por qué no usan a sus hijos, no, bueno, ni tontos que fueran, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está ocurriendo en estos momentos, y es además en medio de todo este intento, porque yo creo que hay un intento por volver loca a la población venezolana, porque además, bueno, si desequilibras a alguien, es mucho más fácil luego que tu accionar funcione. Cuando cansas a alguien, cuando lo sacas de su zona de tranquilidad, bueno, la gente queda así, ¿no?, a merced de lo que el otro quiera hacer con él. Y por eso también, eso son técnicas además psicológicas, son hasta tácticas de guerra lo que está pasando en estos momentos. Y bueno, uno se siente abrumado, uno se siente cansado, apelan también a toda tu emotividad, y por eso todo esto, ¿no? O sea, el miedo, el asco que te puede generar que te digan que van a estar utilizando heces, ¿no? O sea, la repulsión que eso te genera. Además que eso también habla de bueno, la lectura que tú tienes del otro, ¿no? O sea, si tú quieres llegar hasta ese punto, bueno, es que el otro entonces a ti no te importa, ¿no? Entonces, bueno, toda esta lectura, el uso de niños, ¿no?, que apela también mucho a la emotividad de las mujeres, de los hombres también en general, de la población en general, y que además, bueno, venderlo para afuera también le resulta beneficioso, ¿no?, para los fines de ellos. Y han tenido momentos bastante emotivos, porque el asesinato de la juventud es algo que mueve mucho, ¿no?, a un país. Lo que ocurrió con el joven que formaba parte de la Orquesta Sinfónica también, porque además el sistema de Orquesta Sinfónica es uno de los mayores triunfos, victorias que ha tenido el gobierno durante todos estos años, uno de los programas que mejor ha funcionado, una bandera además de este proceso que ha logrado calar internacionalmente. Y bueno, llega entonces un ataque también a ese sector, y es lo mismo que han intentado cuando hacen esfuerzos para que deportistas también se sumen a ellos, para que la tercera edad también se suma a ellos, porque allí son sectores donde este proceso ha tenido logros, ¿no? La generación de oro, esos muchachos que se han dedicado a la música, esa tercera edad que ha sido reivindicada durante estos años, y bueno, las mujeres incluso, ¿no? Por eso también se está haciendo todo lo que se está haciendo, y aunque suene una lectura muy fría, a veces uno también tiene que darla de esta forma, por lo menos si no queremos parar todos a locos, ¿no? Exactamente, y bueno, estaban cometiendo delitos penales, o sea, aquí no hay preso, porque es que tú me miraste feo y entonces yo te llevo ante la justicia venezolana. ¿Hay que hacer más? Sí, pero que se sepa, todo aquel que cometa estos delitos tiene penas, y las penas son altas, de 10, 15, 20 años, y se agravan si usted incurre en otros, ¿no? Eso no es que, no, yo agarré al niñito y entonces, no, yo lo que hice fue darle una arepa porque el chamo tenía hambre, pero entonces también le di una piedra para que se defendiera. Usted está cometiendo delitos contra esos menores, contra esos niños que usa, y ellos son víctimas de las consecuencias que usted está generando. Así que 9:04, entre otras cosas, ¿no?, que por ahí estarán ejecutando y no nos dio tiempo a abordar. 9:04, vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro, que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces, la radio del sur, latidos musicales de nuestra América. Mayo Radical, cápsulas de nuestra historia. 11 de mayo 1981, muere el cantante jamaiquino Bob Marley. Yo siempre he sido rasta. La cuestión no es cuánto hace que soy rasta. La cuestión es cuánto tarda uno en madurar. Porque las cosas son como son y no se pueden cambiar. Si intentas cambiarlas, tus auténticas creencias se imponen rasta. Rasta se nace. So get us rasta from creation, you know. Sus proclamas de libertad. Su guitarra disparaba demasiado contenido de conciencia social, de luchas. Sus palabras de unión, respeto a los derechos y paz resultaron amenazadoras para los imperios y los intereses dominantes. Hola, mi nombre es Jonathan Silva, productor del programa La Ola del Reggae. Y bueno, el legado de Robert Nesta Marley a las revoluciones del mundo ha sido pues un mensaje de igualdad, de resistencia, de revolución pacífica por la igualdad de los pueblos del mal llamado tercer mundo. Pero parte de ese legado lo dejó nuestro pana Bob Marley. Amado,

Son las 9:11 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela y regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Recuerden que nos pueden escribir al 0414-182-8973. Críticas, comentarios, sugerencias, opiniones, denuncias con nombre y apellido. 0414-182-8973. Nosotros vamos a seguir con nuestro viaje informativo del día de hoy porque resulta que el Congreso de España ha decidido aprobar por 198 votos a favor frente a uno en contra y a 140 abstenciones la exhumación de los restos de Franco, ¿no? Esto dentro del nuevo impulso que se le está dando a la ley de memoria histórica. Vamos a viajar informativamente para intentar entender de qué se trata y cuál es la finalidad de esta medida. Ahora viajamos en moto hasta Europa. Para este tema tenemos en línea a Santiago Jiménez, él es colaborador de Agora Sol Radio, Desarrollo Web. Muy buenos días, Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, buenas tardes desde Madrid, buenos días para todos los venezolanos. Bueno, Santiago, queremos que nos ayudes a entender esta decisión que se ha tomado en el Pleno del Congreso de exhumar los restos de Franco. ¿Cuál es la finalidad de esta decisión y también en qué radica su importancia? Bien, esto es una propuesta no de ley que ha realizado el Partido Socialista Obrero Español y que ha contado con el apoyo de la gran parte del arco parlamentario español. Esto es una propuesta que en realidad no obliga al gobierno a exhumar estos restos, pero que sí pone de manifiesto que hay una gran mayoría parlamentaria que quiere y que necesita que se exhumen ya de una vez los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Para ponernos un poco en situación de por qué esto es importante, cuando hablamos del Valle de los Caídos, estamos hablando de un monumento realizado en plena dictadura, un monumento que se realiza a la victoria del bando fascista en la Guerra Civil Española y que ensalza tanto al dictador Franco como a todo el genocidio que se cometió aquí pues desde el año 1936 al 1939 y también lo que vino después con la victoria del bando fascista. Es necesario sacarlo de allí porque esto se ha convertido, este sitio ha sido y sigue siendo pues es un monumento de exaltación a un régimen, a una postura que no puede ser tolerado en ningún régimen democrático. Cuenta con el apoyo, como decimos, un apoyo amplio. Son 198 votos a favor los que ha conseguido el PSOE, con el apoyo unido de Podemos, Ciudadanos y demás grupos. La abstención ha venido dada por el Partido Popular y por otro grupo pequeño parlamentario. La abstención importante del Partido Popular es muy significativa. Los oyentes tienen que saber que el Partido Popular es un partido que fue fundado por ministros de la dictadura y en el que todavía pues siguen estando muchas personas que ya no solamente que sean de derecha, sino que apoyan el fascismo y el franquismo. Es importante señalar, por ejemplo, que el anterior ministro de Interior que tuvimos en España confesó que él se iba a meditar al Valle de los Caídos a recoger ideas e inspiraciones de este, como os digo, monumento a la dictadura y al genocidio. Dentro de este monumento hay que decir también que no solamente está enterrado con todos los honores el dictador Franco, sino que también está enterrado a su lado el ideólogo fascista español por antonomasia, que fue José Antonio Primo de Rivera. Estos dos cuerpos tienen que ser sacados del Valle de los Caídos, porque si no lo que estamos manteniendo es el único gran monumento al fascismo que hay en toda Europa. Fíjate, Santiago, tú haces referencia a ese espacio, ¿no? Que además no solamente existe en España, ha existido también en otros países. Yo recuerdo incluso cómo en Argentina ese espacio conocido como la ESMA, en su momento donde se cometieron distintas torturas, también fue prácticamente aplaudido, ¿no? Que existiera por las personas. No se convirtió en un monumento en ese entonces, pero era un espacio donde los fascistas reivindicaban su accionar en contra de esos compañeros y compañeras que fueron desaparecidos. El equipo de Podemos, todos los sectores que acompañan a Podemos, han estado solicitando se amplíe incluso la situación de la existencia de ese valle. Yo quisiera que tú nos comentaras, porque Pablo Iglesias decía que, bueno, avanzaron en la posibilidad de solicitar la exhumación del dictador Franco de este espacio, pero ellos querían avanzar más allá. ¿Qué otras propuestas había hecho Podemos en el Congreso? Sí, las otras propuestas de bueno, es que en realidad esta medida que se quiere tomar es importante, pero aún quedan muchos pasos por dar. Estamos hablando de este monumento al dictador, pero es que también hay que decir que seguimos con muchos problemas en cuanto a la memoria histórica se refiere. Una de las propuestas, por ejemplo, importantes que hace Podemos es que quiere dotar de importancia a una labor por parte del gobierno para exhumar a todos los republicanos que siguen hoy en día enterrados en las cunetas. Estamos hablando, por ejemplo, según datos de uno de los historiadores hispanistas más prestigiosos, como es Paul Preston, estaríamos hablando de que todavía siguen 200.000 personas enterradas en las cunetas de las carreteras de España. 200.000 personas, además, cuyo único delito que habían cometido era ser socialistas, era ser comunistas, era ser sindicalistas, o era simplemente ser profesores, o haber votado a un partido de izquierda en el periodo republicano en España. Podemos a esto le da muchísima importancia y, bueno, viene a ser el reflejo de algo que llevamos pidiendo en España durante mucho tiempo. Yo es algo que sigo pidiendo mucho tiempo, pero es que mi padre cuando era joven también lo pedía. Llevamos así haciendo este tipo de peticiones más de 40 años y aparte de los 40 años que ha pasado toda esta gente en las cunetas, llevamos otros 40 años más esperando a que alguien pueda hacerlo alguna vez. Es todo un drama para muchas familias que han conseguido, por ejemplo, localizar el punto exacto donde estaba su abuelo enterrado y que se encuentran pues todas las dificultades del mundo que va poniendo el gobierno para que esta gente no pueda salir de ahí y sigan pues enterrados de mala manera, apelotonados en cunetas de toda la geografía española. Pensando que son 200.000 personas, ponerlos en fila uno detrás de otro y pensar que están enterrados en cualquier sitio, sus familias no han podido hacer nada y sobre todo que están enterradas por un delito que es simplemente de pensamiento, por ser pueblo, por ser trabajador y por ser obrero. Ahora te consulto allí también, Santiago, ¿cuáles son los puntos en los que falta avanzar y cuáles son las solicitudes que tiene el pueblo español? Tenemos entendido que incluso se planteó que, por ejemplo, se estudie la nulidad de esas condenas dictadas precisamente por los tribunales sí. franquistas, entre muchos otros puntos. ¿Cuáles son esos objetivos o anhelos más fuertes que tienen respecto a este capítulo de su historia, que, bueno, marca su historia en general? Sí, por supuesto, sí. Ese capítulo que comentas también, esa petición de Podemos también es muy importante, ¿no? Esto que os comentaba repercute directamente, digamos, a lo que fue a los daños directos al pueblo obrero en España, pero esta segunda medida que comentas es bastante, digamos que es un poquito más peligrosa para lo que podría ser el gobierno. En el periodo de transición, cuando se abandona la dictadura y se comienza un periodo democrático en España, se realizó una ley de amnistía. Era una ley de amnistía que en un principio se vendió de tal forma que decía que iban a amnistiar a todos los presos políticos que quedaban todavía en la dictadura española. Pero esa ley, al final, para lo que se usó, fue para amnistiar a todos los torturadores que hubo y todos los criminales que hubo dentro de la dictadura española. En caso de que prosperase pues una propuesta de este tipo, nos veríamos como todavía queda gente viva que tendría que rendir cuentas. Desde Estados, países como por ejemplo desde Argentina, se nos sigue reclamando al gobierno español que se tome algún tipo de determinación con los criminales y torturadores que aún siguen y que aún siguen en España viviendo, y el gobierno no se presta ni tiene ninguna intención de prestarse. Ahora mismo yo creo que, fíjate que yo te diré que como pueblo me siento más esperanzado de lo que me había sentido anteriormente, sobre todo por ese reflejo en el arco parlamentario en el que parece que por fin sí que está habiendo consenso a la hora de lo que hacer. Sin embargo, bueno, el pueblo aquí, compañera, está muy limitado y lo único que podemos hacer es, bueno, apoyar estas iniciativas y seguir manifestándonos en la calle como lo venimos haciendo desde hace ya casi 40 años. Decías tú, Santiago, que bueno, el gobierno de Mariano Rajoy no está obligado a hacer la exhumación, pero en caso de que lograse hacerse este proceso, de que Mariano Rajoy y el PP, que fueron uh-huh. fundados por la dictadura, decidiera dar un paso para de alguna manera también reivindicarse ante el pueblo, ¿qué ocurriría, no? Con esa exhumación, ¿qué pasaría también con esos restos de Franco? Sí, eso es otro gran problema que todavía no está decidido, ¿no? Hay todavía, bueno, pues, digamos, una hoja de ruta que seguir. La verdad es que eso sería un problema porque sacar de allá a Franco significaría tener que llevarle a otro lugar. Esto sería problemático, y más aún lo sería para el Partido Popular. El Partido Popular, en el caso de que de que, bueno, aceptase, no lo va a hacer, ¿eh? Pero en el caso de que lo aceptase, para el Partido Popular eso significaría una pérdida de votos, a mi modo de entender, significativa. Pensamos que no solamente hay franquistas en el Partido Popular, en el gobierno también los hay entre sus votantes. Y para ellos esto sería perder quizá un número de votos que podrían incluso dejarle del Congreso. Entonces, bueno, quedarían pocas opciones y, bueno, ya te digo, en realidad es un tema tan tenso en España que se está proponiendo, bueno, pues ir paso a paso, tomando pequeñas decisiones, y en el caso de que se consiguiese aprobar el exhumar al dictador Franco, pues se pensaría entonces y se propondrían nuevos puntos de esta ruta. Bien, Santiago, bueno, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela estaremos bien atentos a ver cómo avanza todo este tema. Un placer siempre, muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba Santiago Jiménez, colaborador de Ágora Sol Radio, desarrollador además web. Ellos en España han tenido varios días, varias semanas haciendo la oración de este caso. Es el tema, uno de los temas principales en España ha sido esto, ¿no? El Valle de los Caídos, un parque temático prácticamente del franquismo que fue creado y a donde los fascistas dicen van a agarrar aire, a respirar y a tomar decisiones sobre todo lo que debe ocurrir, ¿no? En España y en el resto del continente europeo, ¿no? Entonces, ese es un monumento erigido para hacerle honor a Franco. Incluso cuando uno ve películas o videos que hacen sátira sobre el franquismo, siempre hay imágenes de este espacio, ¿no? Un parque así, es como ese espacio hindú que crearon, un palacio maravilloso blanco que hicieron, uh-huh. Y bueno, se convirtió en una imagen hermosa de la historia de amor de unos representantes de la India y no sé qué. Bueno, un espacio así crearon en España donde el franquismo se siente amado, se siente reconocido y es símbolo típico del fascismo, ¿no? Y del nazismo también. El nazismo también hizo muchas obras de este estilo para reivindicarse ante el mundo. Entonces, bueno, ¿qué ha hecho el pueblo? Ha solicitado que una de las principales medidas sea exhumar el cuerpo de Franco de este espacio para que no vayan más fascistas a estarle rindiendo honores a uno de los genocidas más grandes que ha tenido nuestro planeta. Y además, piden, como Jessica estaba allí comentando, piden se aborden también leyes, ¿no?, que permitan encauzar aquellos hechos que de lesa humanidad que siguen vigentes y que tienen personas por allí a ser condenadas, para que esa ley de amnistía que se aplicó no exista más, ¿no? O sea, imagínense las leyes de amnistía que se aplicaron durante la época fascista y las que quieren aplicar aquí en Venezuela los sectores de la derecha. Es para eso, para amparar a los genocidas, a los asesinos, darse garantías ellos de estar libres y oprimir a las personas que realmente padecieron estas situaciones. Así que bueno, se da un paso, no sabemos si Rajoy va a aceptar exhumar los restos del dictador, no sabemos si le tiene un altar en su casa, no sabemos nada, pero bueno, ahí está, un paso con consenso además entre sectores políticos en España, salvo el PP, sectores políticos de España que son totalmente disímiles, o sea, diferentes, nadie se entendía y ha logrado un consenso en el Parlamento, eso es interesante. Bueno, está interesante esto, vamos a ver cómo avanza, como tú comentabas, en principio Podemos había anunciado que se abstendría si no aceptaban sus enmiendas, pero finalmente cambiaron de oposición, votaron, esto está logrando unificar allí unas visiones, incluso Santiago decía que bueno, nunca se había sentido tan esperanzado con algo dentro de España. Así que bueno, vamos a ver cómo va, cómo avanza todas estas propuestas. Ya son las 9:25 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Por acá hay bastantes usuarios escribiéndonos. Aquí nos dicen, hay una campaña de desprestigio contra la Guardia Nacional Bolivariana, pero hay que recordar que ellos también son pueblo, que tienen familia, madres, padres, hijos, abuelas, novias, también son seres humanos y sufren además la crisis inducida y además les toca sufrir los ataques terroristas, dice Davis, que escribe desde Caracas. Por aquí también nos dicen en otro mensajito, quien manifieste que se está en dictadura hay que remitirlo a un psiquiatra. Lo que pasa en Venezuela es único, se garantiza incluso el derecho a la anarquía con calendario y con hojas de ruta. Por aquí también nos dicen en otro mensajito, hola, buen día, mis bellas, una pregunta, mañana pagan la pensión, dice Pedro desde Valencia. El 19 pagan la pensión, por ahí tenemos la noticia, lo ha dicho todo el Seguro Social, 19 de mayo, los pensionados y pensionadas, los más de 3 millones de pensionados del país cobrarán el 19 de mayo un total de 128.416 bolívares, producto del nuevo incremento salarial que decretó el presidente Maduro y el bono especial de guerra económica correspondientes al mes de junio, ambos con carácter retroactivo del 1 de mayo de 2017. Así lo dio a conocer Eduardo Ortega, que es director general de afiliación y prestación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Así que el 19 de mayo los pensionados y pensionadas, más de 3 millones, recibirán ese pago con retroactivo del 1 de mayo, 128.416 bolívares. Bueno, importantísimo eso. Por acá también nos están diciendo, buen día, chicas, no me parece justo que los programas radiales de oposición solo se pronuncien con las muertes de algunos de ellos, pero cuando ocurre lo contrario, callan. Por acá también nos envían, hola, buenos días, por favor, si alguien me puede ayudar a conseguir glucofaje para la diabetes. Dice acá este mensaje, también nos están escribiendo, buenos días, yo como ciudadano pido cárcel para la mujer inhumana que obligó a un niño al delito y al peligro, los niños deben ser sagrados, dice Miguel desde Mérida en este mensaje. También acá nos dicen, de esa quiebra de Puerto Rico debemos decirlo a cada rato porque los medios no dicen nada y es una prueba de cuál es el modelo fracasado, dice José. Exactamente. Bueno, son las 9:27 minutos de la mañana, pueden seguir escribiéndonos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Bueno, se escucha a Bob Marley siempre y hoy es un día especial, ¿no? Porque se recuerda un año más de su siembra. Hay dudas sobre su muerte, siempre lo decimos, pero bueno, él seguirá, ¿no? Bob Marley con ese canto de lucha y de resistencia desde Jamaica. Bob Marley, Iron Zion Lion. Ya venimos con más. To save the life I Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música, las ideas y la información. La información, la radio del sur, suenan los latidos de la patria grande. Radio del Sur. Chávez, acción y palabra. Entonces aquella asamblea luego asumió, y esto creo que no tiene precedentes en la historia después de la Revolución Francesa, un carácter supraconstitucional. Es decir, la asamblea se declaró por encima de la Constitución y tenía que ser así. No podía estar amarrada por la vieja Constitución. Se trataba de un proceso rápido y efectivo de aprobar un nuevo texto constitucional. Eso le da un carácter verdaderamente histórico. Además de todo lo que hemos dicho, pero yo quería señalar esa particularidad, el carácter supraconstitucional de aquella magna asamblea constituyente. Chávez, acción y palabra. $500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves, a las 10:30 de la mañana, solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, La Guaira, 98.7, Estado Vargas. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Oye, motorizado, no te comas la luz. Ajusten los espejos que vamos por la autopista de la información. Mientras Tanto y Por Si Acaso. Y 3 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Vamos a nuestra tercera y última entrevista del día de hoy con un tema que aborda Haití. 10 mujeres haitianas están reclamando la paternidad de sus hijos a la Organización de las Naciones Unidas. Esto lo han hecho a través de su abogado, el abogado Mario Joseph, quien está exigiendo justicia para alrededor de 2.000 mujeres que se calcula que fueron violadas por los cascos azules de la ONU durante su misión en el país caribeño. Y 10 de esas mujeres han decidido reclamar la paternidad de sus hijos a la ONU, ya que ellas quedaron embarazadas producto de esas violaciones de los cascos azules. Además, este abogado está viviendo toda una serie de intimidaciones y de amenazas de muerte por, bueno, haberse atrevido a representar a estas mujeres que están en medio de esta situación. Vamos a intentar entender por qué lo hacen, cuál es el objetivo o el sentido de llevar este reclamo a la Organización de Naciones Unidas. Cruzamos en moto por Centroamérica y el Caribe. Saludamos a Jorge Ragna, periodista panafricanista. Él nos va a ayudar a entender este tema porque además, como tú decías, Jessica, es el encargado de hacer la entrevista con el abogado Mario Joseph, ¿no? Quien está exigiendo esa justicia para estas mujeres haitianas. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a la Radio del Sur aquí en Venezuela. Un abrazo. Un abrazo, compañeras. ¿Cómo están? Muy bien, Jorge. Bueno, intentando entender cuál es la finalidad, el objetivo o el sentido que mueve a estas mujeres haitianas a reclamar la paternidad de sus hijos ante la Organización de las Naciones Unidas. Si pudieras ayudarnos con esto. Bueno, estas mujeres, como bien habéis contado, quedaron embarazadas como resultado de violaciones. De hecho, el mismo abogado María Joseph calcula que puede haber unas 500 mujeres con hijos fruto de violaciones de los cascos azules. Estas 500, solo 10 se han atrevido a dar ese paso a través de Mario, y lo que pretenden de entrada es un reconocimiento y, como siempre, una reparación, y que la ONU se haga cargo de los desastres que ha producido sus llamadas misiones de paz, que, bueno, si visteis el artículo, viene de lejos. Hay muchos más temas relacionados con crímenes de los cascos azules en Haití, desde que en 2004 llegó la misión MINUSTA, que en teoría era para después del último golpe de Estado que le hicieron al bueno de Aristide, en teoría para mantener la democracia y el bienestar, y lo único que han conseguido es que en este tiempo los cascos azules han traído solo criminalidad y más devastación a un pueblo bastante devastado, no solo por lo que ya conocemos, los terremotos, el terremoto y Maciú, sino un pueblo devastado por la historia. Entonces, quieren algún tipo de reparación. Y creo que es bastante importante que alguien alce la voz, porque esto lleva ocurriendo desde siempre con los cascos azules. Últimamente también salió abusos a menores en la República Centroafricana. Y simplemente la ONU nunca ha admitido su responsabilidad en ninguno de los desastres que han hecho sus soldados por el mundo. Y lo que se trata de entrada es que admitan su responsabilidad. Eso sería un paso importantísimo. Fíjate, en medio de eso que tú nos mencionas, Joseph, hay un nuevo secretario general de la ONU, ¿no? Él ha llegado y mucha gente ha sembrado sus expectativas frente a sus funciones en este organismo que, como bien mencionas, ha llenado también de dolor, de tristeza y de imposiciones otros territorios en nuestro planeta. Ha dicho Antonio Guterres hace unos días atrás, unas semanas atrás, que bueno, la MINUSTA se va a ir de Haití, hay que sacarla, pero va a dejar una misión que se llama MINUSJUS. Sabemos que eso no va a mejorar las condiciones del pueblo haitiano, que está exigiendo la salida total de estos cascos azules y de cualquier otro mecanismo de control de social, ¿no?, que se tiene. Ahora, en medio de todo esto, cuando hablamos de denuncias que vienen de sectores, además los sectores más pobres de Haití, de estas mujeres que incluso en el propio Haití, como tú escribes en ese artículo, han sido denigradas, se sienten desplazadas, cuando hablamos de esos sectores exigiendo justicia, ¿tú crees que de verdad la ONU pueda atender estos casos y pueda hacer justicia por estas 10 mujeres, entendiendo todo el panorama que ha pintado también la ONU en el mundo? Bueno, Mario lleva peleando con la ONU en tres frentes desde hace varios años. El primer frente que tiene abierto fue la epidemia de cólera que introdujeron los cascos azules de Sri Lanka en Haití cuando fueron a... tras el terremoto. Son cascos azules, digamos, separados de la MINUSTA. Estos chicos fueron enviados de cualquier manera porque es como funciona el sistema internacional. Haití importa poco a los ricos y al capital, ¿entiendes? Y estos chicos por $2,000 podrían haber pasado una prueba que es, supongo, no, ahí no lo podría decir, pero debe ser obligatoria cuando vas a un país extranjero y más representando la ONU. Por $2,000 se podía haber detectado que había casos de cólera en ellos. Haití había tenido malaria y otras cosas, jamás había tenido cólera. Hubo un pequeño brote hace 100 años, pero nada. Entonces, él tiene otro frente abierto con una red de pedofilia, de abuso de niños, de los cuales han denunciado 9. Se calcula que quizás unos 300 niños han sido víctimas de una red de pederastia montada por... Mira, perdona, me confundí. Los que introdujeron el cólera fueron los soldados nepalíes. Me disculpo. Los del terremoto fueron los de Sri Lanka, los que montaron una red de pedofilia y de abuso de menores. Entonces, unos 134 soldados estaban involucrados en esta red. Imagínate, pues abusar de niños y niñas pequeñas por una galleta, por centavos. Entonces ahí tiene tres frentes ya abierto, y Mario me pregunta, y bueno, y silencio total, nada, que no han respondido jamás la ONU a sus requerimientos, y lo único que hace Antonio Guterres, reconocer unas ciertas cifras oficiales que les constan a ellos, de violaciones y casos, digamos, de abusos sexuales de sus soldados, pero siguen sin admitir la responsabilidad, porque los soldados de la ONU, en su estatus, tiene una cierta inmunidad diplomática. Y además, la ONU funciona de manera que al dictado de Estados Unidos, que fue quien impuso esta doctrina, la ONU jamás será responsable de sus actos. Entonces tiene una especie de ley interna que deja el juicio y rendir cuentas a los países de origen de estos soldados. No se conoce ni un caso de un país de origen que, habiéndose transmitido estos hechos, haya hecho algo, prácticamente nada. Existe un pequeño caso conocido en Uruguay, uh-huh, relacionado con las violaciones y las madres solteras, como se llamaba antiguamente esto, madre soltera, hoy en día suena mal, pero bueno, yo soy antiguo y así me cree. Cuando una madre cría a su hijo solo, sin padre, en España siempre se dijo madre soltera. Decía que esta muchacha cuenta que una vez recibió $100, a la otra vez 150, jamás supo nada. Un pequeño juicio en Uruguay no lo tildó de violación, sino como de violencia privada, y fue un cargo menor. Condenaron a mandar cierta cantidad, que solo mandó dos veces. Es el único caso que se conoce. Precisamente quisiera consultarte, Jorge, ¿por qué ese es el único caso que se conoce? Es decir, si hay tantas denuncias de violaciones, si se comprueba, además se muestran las pruebas de todo esto, ¿por qué no prospera ninguna denuncia? ¿Existe un miedo imperante ante la Organización de las Naciones Unidas o ya sabe a priori que no funcionaría una denuncia? No, la Organización de las Naciones Unidas es que se desentiende de su responsabilidad. Ellos ya tienen ese acuerdo. Ellos, para ellos, no han creado mecanismos para que la gente pueda denunciar a través de ellos. Entonces los mecanismos son, por sus estatutos y por esta política, que, tal como decía, que sean los países de origen. ¿Por qué se conoce el caso de Uruguay? Pues simplemente porque este chico mandó dos veces dinero. Si no, no se conocería. Si no llega a mandarlo, quizás tampoco nos enteramos que se había hecho nada. Y entonces la ONU no tiene la obligación ni de perseguir ni de estar atenta a estas cosas. ¿Se desentiende? Eso es el porqué. Bien. Bueno, se nos acaba el tiempo, Joseph, pero de verdad que ha sido valioso poder contar con tu explicación, poder acercar de alguna manera al pueblo latinoamericano, al pueblo venezolano, a estos temas y conocer que hay gente de verdad atendiendo las situaciones en Haití, que está luchando además contra el sistema imperante y que merece de alguna u otra forma el acompañamiento también de los pueblos desde la solidaridad y desde la acción, ¿no? Así que agradecemos mucho la comunicación, Joseph, y vamos a estar pendientes de todos tus trabajos. Muy bien, pues encantado de hablar con ustedes. Muchas gracias. Ahí estaba Joseph Ragna, periodista panafricanista. Él ha hecho este artículo, 10 mujeres haitianas reclaman la paternidad de sus hijos a la ONU, una entrevista especial que le hizo al abogado Mario Joseph, quien está exigiendo justicia para las 2.000 mujeres que él calcula fueron violadas por los cascos azules durante su misión en el país caribeño. Fueron 13 años de misión que se acaban a finales de este año, Jessica, pero además es duro, ¿no?, lo que escribe Joseph Ragna luego de esa entrevista. Cosas terribles como la propio miedo y la propia ese sentir de ser denigradas de esas mujeres, ¿no? Pero su propio compatriota en medio de la situación. Es una cosa difícil lo que plantea este tema. Sí, realmente es bastante fuerte y además cuando uno ve, bueno, que ese abogado que está llevando esta causa se pregunta por qué Haití y pide, ¿no?, justicia para esta isla de la honra tantas veces golpeada, ¿no? Y bueno, además dice que va a seguir luchando por los derechos de la gente pobre, por derribar todo un sistema injusto y además un llamado a no tener miedo, ¿no? Es decir, toda esa valentía que también se levanta dentro de esta nación y también, bueno, toda esa crueldad que uno puede tener contra uno mismo, ¿no? Porque muchas de estas mujeres dicen, bueno, necesitamos que la ONU reconozca la paternidad de nuestros hijos porque nuestros hijos son mucho más blancos que nosotras, muchos de ellos tienen el cabello lacio porque son productos de una violación de hombres blancos que forman parte de esos cascos azules y ellas también son recriminadas, son miradas de mala manera, son juzgadas dentro de la sociedad haitiana, es decir, como ser doblemente víctima, ¿no? Por un lado, complicado ser víctima de una violación de estos cascos azules, de una organización además que no se hace cargo de lo que es su responsabilidad, y también ser juzgada por otras mujeres como tú que saben el origen de esta situación, pero que aún así te miran con desdén porque eso nos han sembrado a nosotros, ¿no? Entonces, esa doble victimización que sufren estas mujeres y que es durísimo, ¿no? Que es durísimo que esto ocurra en estos momentos y que además no tenga ni siquiera la mirada de esa comunidad internacional. Y el silencio, decía allí el periodista José Ragnar, el silencio es lo que impera. Ahí está Antonio Guterres, ha dicho que hay nuevos desafíos que enfrenta el mundo y que obligan a una reforma de las políticas de estas organizaciones multilaterales, incluyendo a la ONU. Decía, para rescatar el multilateralismo, ahora que los problemas son cada vez más globales, debemos tener un gran compromiso para reformar las organizaciones, una de ellas Naciones Unidas. Creo que es esencial comenzar un programa de reforma en la organización. Ojalá la reforma sea para el bien de los pueblos, para cesar la injerencia. Ojalá se escuchen las voces de estas víctimas, que no son solamente en África, donde uno por relaciones geográficas, uno dice, bueno, la ONU tiene sede lejos, ¿no?, del continente africano, aunque tiene sus comisionados, pero tiene Haití ahí cerquita. Y no las han escuchado a esas víctimas. En este escrito dice que durante 13 años la MINUSTAH ejecutó distintas violaciones, solamente ha reconocido 85 desde que van del año 2008 al 2015, pero los cálculos rondan las 2000 violaciones, de las cuales unas 300 se han ejercido sobre menores de edad. Entonces, bueno, atender, ¿no?, esas cosas son necesarias cuando hablamos de reformar la ONU, por ejemplo. Sí, y además también esta semana se dio la noticia de que la Organización de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú presentaron ante la ONU el caso de esterilizaciones forzadas a las que fueron sometidas durante el segundo mandato, durante la dictadura de Alberto Fujimori, entre los años 95 y 2000. Llevaron incluso un comunicado que señala que más de 270.000 mujeres y 24.000 varones fueron víctimas de este programa que ellos llamaban Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, pero que eran esterilizaciones forzadas, ¿no? Y que fue implementado precisamente por este dictador y mayormente en las mujeres indígenas, hablantes indígenas del quechua, que ni siquiera entendían lo que le estaban diciendo, que firmaban un documento escrito en español que ellas no entendían y que luego eran sometidas entonces a estos procedimientos que para Fujimori era además política, supuestamente contra la pobreza, y no era violación de los derechos humanos. Ahora la ONU tiene que evaluar este comunicado y esta denuncia que están realizando estas mujeres indígenas del Perú. Son 270.000 mujeres que fueron obligadas a estas esterilizaciones forzadas y 24.000 varones, o sea, poco más de 300.000 personas forzadas a esta situación. Bueno, ¿y quiénes eran, como tú bien dices, Jessica, quiénes fueron forzados? Los sectores humildes, los sectores más pobres, el sector campesino peruano. Son las 9:49 minutos, aquí nos están los panas de la Minca, ustedes saben, nos están invitando a la tribuna abierta con Avanzada Popular y el colectivo de poesías Criticarte y Alba TV, que van a estar debatiendo sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Eso va a ser, ya debe haber empezado ahorita a las 9:30 minutos de la mañana. Ojalá estén allí. Y le mandaban saludo a Santiago. La persona que le escribe a María Gabriela dice que le manda saludos a Santiago de la Minca, que trabaja bastante. Así que saludos, Santiago. Ojalá el pueblo venezolano ya esté allí, pues, escuchando estos debates. 9:49, mensaje. Por acá nos están escribiendo, nos dicen, a Puerto Rico no le hicieron guerra económica como a Venezuela y aún así tuvieron que declararse en quiebra. Dicen que nuestro modelo fracasó, pero a pesar de la guerra nosotros no hemos quebrado. Acá también dicen, mientras en Chile se reprime brutalmente a los estudiantes que claman una educación gratuita y de calidad, en Venezuela se reprime a las fuerzas de seguridad y se goza del derecho y el acceso a la educación. Este es el mundo al revés, dice Juan Carlos Azócar en este mensaje. Por aquí también nos dicen, lindas, el demente de Orlando Urdaneta, también deberíamos aplicarle la ley internacional y buscarlo con alerta roja por cometer delito contra su propia patria, dicen acá. También nos dicen, es muy difícil ver una protesta pacífica de parte de la derecha, todas terminan tornándose violentas, y ya el cuento que son colectivos infiltrados o que es la guardia lo que provoca esto, no se lo creen ni los mismos opositores, ya que hay muchos videos que hablan por sí solos, ellos son unos terroristas, dice Juan Robles, que escribe desde Valencia en este mensajito de texto. Bueno, le agradecemos a todos los usuarios y usuarias que nos han estado escribiendo durante la mañana de hoy. Hay algunos mensajitos que llegaron allí entrecortados o incompletos, pero bueno, acá también nos están diciendo un buen día, saludos desde Barlovento, específicamente desde la Corporación Socialista del Cacao Venezolano. Aquí la clase trabajadora quiere denunciar que han habido atropellos, persecuciones y amenazas, así como despidos injustificados por parte de esta corporación, dice aquí Jairo Centeno, quien además nos deja su número de cédula y dice que no quieren a escuálidos dirigiendo esta institución. Bueno, ahí está una denuncia por parte de Jairo. Por acá también nos están diciendo, muy buenos días, felicitaciones por el programa, muy acertada la información que ofrecen, gracias por eso, me comunico desde Guacara y mi nombre es María, bienvenida María, María Jiménez, dice por aquí. Un abrazo, María. También dice que ella quisiera ver la foto de quién fue la periodista que utilizó al niño para elaborar esas bombas y que le digamos no a la impunidad. Bueno, sabe que borró, ¿no?, las cuentas, sí, y todo esto, porque es una cobarde. Y en algún momento será justicia, esperemos, uh-huh, que sí. Por aquí también dice, la MUD con ese llamado a marcha del excremento definitivamente perdió la perspectiva, dice Alberto desde Los Teques. Por acá también nos dicen, buen día, ¿cómo están? Full sintonía desde La Guaira. Por favor, si pueden decir el número de la emisora y también si pueden complacerme con la canción Mojón del grupo Dame Pa' Matala. Por ahí debe estar, vamos a buscarla y cerramos con esa. Pues. Sí, es buena esa canción. Aquí también nos dicen, buenos días, amigas, igual que anoche, no tenemos buena recepción, pero de las otras FM sí, dice Luis Malavé, quien hace esta... denuncia desde Vargas. También acá nos dicen, con la constituyente se debería perfeccionar la ley de la LOGNA, porque hay un montón de mujeres que tienen que salir adelante solas con sus hijos y los padres de esos niños no cumplen con sus responsabilidades. Acá también nos dicen, buenos días, mi nombre es José Rodríguez, ¿dónde están los derechos a la educación de los niños del Colegio Santa Rosa, que no han visto clases desde que empezó todo el terrorismo en Baruta? Uh-huh. Y esto amparado por Gerardo, el terrorista Blade, dicen acá. Lo mismo del Paraíso al San José de Tarbes, los maestros salieron, uh-huh, a protestar porque están esos encapuchados este lunes y no dejan que los niños vayan a clase. Oscar Muñoz de Lipasmé nos escribió, el equipo de Consejo Socialista de Trabajadores de Lipasmé, fiel oyente del programa, mientras tanto y por si acaso por la radio del Sur. Un abrazo a todos ustedes y gracias por la sintonía, Oscar. Bueno, por acá nos están diciendo también, Franco debe estar en el cementerio del Sepulcro, llamado el cementerio de los asesinos dictadores en España. Yo vi la imagen del Valle de los Caídos en el periódico Correo del Orinoco y se pasaron. Uh-huh. Ahora entiendo por qué la amiga mía cree en voluntad popular, igual que en el PP, en el fascismo y más, dice por acá. También búsquenlo, aquí. Busquen qué es el Valle de los Caídos para que ustedes vean el monumento que se hicieron. Sí, por acá también nos dicen, hay que hacerle un llamado a estos muchachos que dejen las calles y dejen de perder su tiempo. Bueno, parte de los mensajes que han estado llegando, ya son las 9:54 de la mañana y además vamos a complacer al usuario allí con la canción que pidió, así que le agradecemos a Pedro Guevara en los controles, está Charo Lara en la producción de este espacio, por aquí estuvimos acompañándolos Vanessa Gutiérrez, Jessica Dos Santos, los invitamos a que sigan en sintonía de la Radio del Sur y nos reencontramos mañana a las 8:00 a.m. El último día de Pedro, mañana te queremos, Pedro. Ay. Pero ese no es el Pedro. Ay, qué fea, qué el fea. El Pedro esa ese, frase. No, para que se riera, te queremos, Pedro. Bueno, Mojón, Dame Pa' Matala, ahí va. Te quejas de tu patria, pero no luchas por ella, te alejas. Vas más lejos que una estrella. Te alejas de tu patria, no quieres tu país. Estás pendiente de España y del amo del país. Te quejas de tu patria porque no tienes soporte. Te alejas, seguro te fuiste pa'l norte. Te quejas de tu patria, no quieres tu nación. Resaltas los problemas pero no das solución. Oh, oh. Es así, es así, es así, oh, oh. Es así, eres un mojón. Oh, oh. Es así, es así, es así, oh, oh. Es así, eres un mojón. Criticas y criticas, pero no edificas.